Track 11. Trepas por la escalera y empujas la puerta trampa. No se mueve. Empujas de nuevo con todas tus fuerzas. De repente la puerta cede. La abrís. Salís del sótano y te encontrás cara a cara con una gata negra de ardientes ojos verdes. ¡Melissa! Sobresaltada por tu aparición, la gata arquea el lomo y lanza un maullido y se abalanza sobre vos con las garras extendidas. Retrocedes y el animal huye. La seguís con rapidez a lo largo de la cocina y hasta el comedor, donde se te pierde de vista. Entonces escuchás la voz de una anciana. Melissa, ¿dónde estás? Si decís hola, pasá al track 24. Si tratás de descubrir de dónde viene la voz, pasá al track 22.